colectivos. El entusiasmo de quienes transforman. Este sábado 3 de agosto en el Sindicato de Artes Gráficas, ahí en Durazno 972, a las 18 horas es la primera actividad de la Escuelita Militante, un proyecto surgido en el colectivo Entre, que cuenta con la colaboración de varios colectivos: Hemisferio Izquierdo, Asamblea de Varones, Creative Commons Uruguay, Liga Tensa, Casa de Balneario, Aturdidas, Rebelarte, Cooperativa Comuna y Radio Pedal. La Escuelita Militante es un intento de intercambiar los saberes que las viejas y las nuevas formas de organización y acción política involucran, en una serie de talleres que a lo largo del invierno nos ayuden a salir del invierno político que vivimos local e internacionalmente. Será una escuelita itinerante donde cada taller funcionará en espacios relacionados a sus temáticas y con la metodología que quienes lo coordinen propongan. Todas las instancias son abiertas y gratuitas, esto es importante, abiertas y gratuitas. Para conversar sobre la Escuelita Militante y sobre algunos de los talleres que van a suceder, recibimos a María Noel Abbas de Entre. Hola, María Noel. Hola. Recibimos a Santiago Mazarovich, también de Rebelarte. Buenas, ¿qué tal? Bien. Y a Nadia Lartigue, también de Liga Tensa. Hola, ¿qué tal? Bienvenides todos. Capaz que para empezar podemos hacer como una redondilla de qué se trata cada colectivo, en el caso de Liga Tensa, Rebelarte y Entre. Bien, ¿quién toma la posta? Bueno, gracias por la invitación primero. Entre es un espacio de cultura y política, somos un colectivo de izquierda que nos proponemos pensar eso sobre cultura y política a través de la generación de conocimiento, la publicación de libros o generar rondas o espacios de debate como es este proyecto de la escuelita. Bueno, Rebelarte es un colectivo que venimos trabajando desde el 2006, ahora somos 12 personas. Hasta hace 5 meses fuimos un colectivo de intervención fotográfica, o sea, cubríamos con fotos movilizaciones y distintas actividades de las organizaciones populares y sociales. Y hace 5 meses iniciamos un proceso para pasar a ser algo así como un colectivo de comunicación visual. Estamos un poco en esa. Y eso, básicamente lo que hacemos es cubrir la agenda de las organizaciones populares y dar esas fotos para que después se usen y se distribuyan y hagan cosas con eso. Bien. Y la Liga Tensa es un grupo de coreógrafas binacional. Somos 3 personas de México y 2 de Uruguay, que curiosamente una está colaborando con Rebelarte y la otra con Entre. y bueno, somos coreógrafas. En algún momento nos cruzaron situaciones políticas en nuestras regiones, digamos, y como que no pudimos no enfrentarnos a ello y tratar de entrarle al análisis de las manifestaciones en contextos urbanos, o así lo hemos enmarcado hasta ahora, aunque podría mutar, pero nos dedicamos a tratar de entender o de analizar o de pensar la expresión en la calle, la expresión política en la calle, desde como un pensamiento coreográfico. Es un poco abstracto, pero al rato les explico. me interesa, o sea, quiero ir escuchando esa bajada. Bien, y cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa de la Escuelita Militante, cómo se empieza a nuclear esa idea de justamente hacer talleres que devuelvan, que vuelquen y devuelvan, ¿no? Saberes. Bueno, la Escuelita Militante es una iniciativa de Entre, pero con otros colectivos. Es una idea, las ideas son colectivas, pero es verdad que también se nos ocurren a personas en colectivos, y esta fue una idea de una compañera, se llama Laura, y que se concretó este año. Y en realidad la escuelita es como un marco para generar eso, talleres y lugares de encuentro donde compartir entre colectivos y personas que estén interesadas. Surge un poco también de esto que decían en el arranque del invierno político, o sea, eso de reconocer que estamos en un contexto donde la derecha avanza, donde hay una reacción conservadora en el mundo, en la región y en Uruguay, y que nos encuentre juntos es importante, o sea, ser con otros y entender la militancia como, ¿no? Como eso, accionar políticamente con otros, ya sea en mi colectivo o entre colectivos también. Y nos parecía que eso, generar espacios donde podamos pensar sobre lo que acumulamos como colectivos. Todos los colectivos generan piensan, crean conceptualmente, estratégicamente, en formas también. Y estaba bueno poner esos saberes y esas reflexiones, esos pensamientos, esas dudas en espacios con otros colectivos y nutrirnos de eso. Por ejemplo, esto, Revelarte, que piensa y que pone la fotografía en el centro de su accionar, la Liga Tensa, que piensa las marchas. Bueno, poder pensar eso y que capaz que nos puede servir para lo que generamos ya ahora como colectivos, o capaz que hay algún alma ahí que quiere reencender su militancia o prender una nueva y que se pueda sumar. Pero un poco eso, ¿no? De generar colectivo. ¿Y cómo fue desde Revelarte, por ejemplo? También la pregunta es para Liga Tensa, pero ¿cómo recibieron esta propuesta? ¿Cómo se involucraron? ¿Qué pasó en el colectivo respecto a esta idea de escuelita militante? Bueno, nos invitaron hace unas semanas a participar de la escuelita militante. Nos pareció de pique tremenda iniciativa. Ya tenemos como un vínculo con Entre previo de encuentros y de charloteos más formales y menos. Hemos hecho coberturas juntes, nosotros haciendo fotos y ellos haciendo texto. Entonces ya hay un vínculo ahí, y con el resto de los colectivos que van a participar de la escuelita militante y que Entre invitó también hay mucha cercanía. Así que nada, hay como un clima ahí de pique que está buenísimo. Y después nos pareció, nada, que era una instancia súper necesaria, que a veces si esas dinámicas no se estructuran un poco y no se le da esto, la forma de una escuelita militante donde los saberes efectivamente transcurran y vayan y vuelvan, es muy difícil sistematizarlo si es de una manera informal. Así que nada, nos parece que está buenísima la iniciativa. Y también, como siempre, estas instancias nos invitan cada vez más a despojarnos de algunos vicios y de algunas dinámicas y de algunas maneras de trabajar y de vincularse y de todo que cada uno va generando con los años y va como metiéndosela en la espalda y en la mochila, y a veces despojarse un poco de esas cosas para ver maneras nuevas, para ver maneras distintas, para resolver problemas, para entender cómo articular con otras dinámicas que son desconocidas o que uno no entendía muy bien de afuera cómo hacían para resolver esas cosas de tal manera, está buenísimo. Así que nada, está genial. Bien ahí, Entre, en jugada. Revelarte por sumarse. ¿Y en el caso de Liga Tensa? Pues, digamos, en la Liga Tensa una de nuestras prácticas principales desde que empezamos a trabajar esto, que digamos ya lleva varios años este proyecto, ha sido el encuentro, ¿no? De hecho, la vez pasada que estuvimos en Uruguay, justo entrevistamos a personas de Revelarte, antes de que una Revelarte se uniera al equipo. Y esto lo hemos hecho aquí en Uruguay, en Argentina, mucho en México. Y es como una de nuestras prácticas principales, que ha sido la escucha de distintas personas, distintos tipos de actores políticos que están desde el marchante, la marchante, el periodista, la organizadora, ¿no? Hay como incluso la persona crítica de la marcha, los artistas, bueno, y pues es una oportunidad más en realidad para seguir pensando juntas con militantes aquí, para nosotras también entender mucho más de la situación. La idea de estar en Uruguay nos permite también a las mexicanas tomar perspectiva de cómo estamos viendo y viviendo las cosas en México, que además estamos en transición también. Y en realidad, pues, lo que estamos tratando de hacer es entender. En estos 3 años han cambiado muchas cosas desde que empezamos a analizar las manifestaciones en la región, ¿no? Y en realidad siguen cambiando y van a seguir cambiando, y creo que es una oportunidad de encuentro para nosotros y para seguir poniendo en problema también las ideas que estamos tratando de pronto de plantear, ¿no? Tratamos de afirmar cosas que en realidad son afirmaciones como preguntas también. Y pues creo que queremos escuchar, pues. ¿Qué me llama la atención? Porque, o sea, de México, ¿no? O sea, ¿qué similitudes y qué diferencias encontrás, así como grandes rasgos, ¿no? Para no hacerla muy extensa la respuesta, pero con respecto a lo que es el movimiento social. Uf, voy a tratar de no ser extensa, más bien. Son países bien distintos, ¿no? O sea, empezando porque México es un país gigantesco y muy, muy poblado. Y para nosotros, cuando vemos un Uruguay de aproximadamente 4 millones de personas, ¿no? Pues es menos de la quinta parte de las que vivimos en la Ciudad de México, solo, ¿no? Entonces, creo que eso, y además México, pues, culturalmente es muy, muy diverso, hay muchas lenguas, hay muchas situaciones geográficas muy contrastantes. Igual, por eso fue un poco que decidimos acotar la investigación a los contextos urbanos, porque si nos metíamos en las luchas rurales, esto era interminable. O sea, de hecho, el proyecto se llama Es Enorme y Se Mueve Como el Gas, y sí, es enorme. Pero digamos, sí hay similitudes, porque finalmente son, sí hay algo que se toca entre las Latinoaméricas, ¿no? Pero veo grandes contrastes en este momento, porque sí, ahorita todo el tema desaparición, todo el tema violencia, ahorita en México es presente, ¿no? En Uruguay se vive eso, aunque seguramente pasa, tal vez no se hable tanto mediáticamente o yo qué sé, pero lo ven también como un poco parte de una historia pasada, y ahí hay un aferrarse a que no vuelva, ¿no? Pero para nosotros está tan a flor de piel que a veces, o sea, sí estamos cagados de miedo cuando estamos ahí, ¿no? Entonces eso cambia un poco las reglas de la propia movilización y de cómo operan las calles, ¿no? O sea, creo que eso cambia mucho. Luego, ¿cómo se organizan los distintos colectivos? Creo que sí hemos encontrado similitudes. Y no sé, así cuando conocimos a Rebel Arte o cuando conocimos a otras personas en Córdoba, por ejemplo, en Argentina, reconocíamos ese tipo de colectivos de medios libres que conocemos en México, ¿no? O sea, finalmente sí hay muchos grupos que podrían ser paralelos o que podrían entrecruzarse, y eso ha sido una de las cosas que más nos ha interesado, es cómo reconocer entre aquí y allá que en realidad hay un montón de gente trabajando de formas similares, pero que tal vez ni se conocen o no saben que existen. Algunos sí, ¿no? Pero bueno, creo que eso, ahora, ahorita mismo, ahorita en México, es muy difícil hablar de México, porque estamos en un momento donde no estamos entendiendo mucho y es muy complicado. Pero hasta hace 6 meses, digamos, pues México estaba gobernado por, como dice una compañera, una bola de sociópatas, ¿no? Que no quiere decir que los de ahorita no lo sean, pero estamos entendiendo cómo operan, ¿no? Entonces sí cambian cosas. Ahora yo estoy tratando de entender un poco la situación en Uruguay, pero creo que hay cosas que siempre se o llegan en otros momentos, ¿no? O sea, los movimientos feministas son algunos de esos movimientos que sí se han contagiado mucho en el continente, y eso sí los estamos encontrando allá, aunque aquí mucho más numerosos, sin duda. Pero bueno, esas cosas sí reaparecen. Bien, muy interesante. Simplemente me generaba como esta duda de escuelita militante, ¿no? El término escuela, que nada, remite a Varela, remite a los zapatistas, puede tener como un montón de connotaciones. ¿Por qué eligieron como la palabra escuela? O si capaz que era, bueno, sonó bien y se la quedaron, o hubo una discusión en torno a eso. Hubo discusión, siempre discusión. Sí, bueno, le buscamos otros nombres, pero también escuelita es muy gráfico, o sea, tenés una, apelás a un, ahí un registro. Es Varela, pero no es Varela, porque no es escuelita. Entonces, en un punto es eso de que remite a que vamos a aprender y que alguien va a enseñar, pero la idea es jugar a que eso es un poco mutuo y que no necesariamente tiene que ser así vertical, y por lo menos de alguna manera cuestionar un poco eso de esa escuela valeriana uruguaya, pero sí pone el énfasis en el aprendizaje, en construir, en que a veces tenés que tener un marco. Esa escuelita puede ser una casita o puede ser eso, que gente se junte y tener una pregunta y poder construir en colectivo, y que la militancia se aprende, o sea, que uno se puede acercar también, ¿no? Y que se construye poco eso, y que la militancia es un poco aprendizaje, o sea, es una escuela, la militancia es una escuela, yo aprendo con otras y con otros haciendo y discutiendo, y cuando me planteo, che, ¿qué hacemos con esto? Y este tema, ¿no? Como, ¿y qué pasa en otros lugares? Y conocer a otros, es un poco, viene por ahí, sí hubo discusión. En la introducción hablábamos de que la escuelita es itinerante, va a suceder en varios lugares. Y se puede, así viendo como la grilla, ver que hay sindicatos, que hay casas culturales, que una radio como esta también. ¿Hay algunas características que se busquen desde la escuelita en referencia al lugar que se elige para los talleres, se sabe que cada colectivo también elige el lugar donde hacerlo, pero supongo que ahí debe haber cierta afinidad entre los lugares y la propuesta, ¿no? Sí. Todos esos lugares donde se... Bueno, hay colectivos que se sumaron a la propuesta proponiendo talleres, y hay colectivos que ofrecieron sus lugares para sus casas o sus lugares de juntada para como escenario. La escuelita está dirigida así a colectivos de izquierda en un sentido amplio, de colectivos que quieran cambiar el estado de las cosas, que les indigne, que les movilice la opresión. O sea, en ese sentido creo que hay tanto quienes proponen talleres como quienes nos reciben en sus lugares, hay una afinidad en ese sentido. O sea, la escuelita es para esas... para esos dirigidos a esos colectivos u otra gente que tenga afinidad en ese sentido. Y estaba bueno que no fuera en un único lugar, que no fuera, por ejemplo, en el donde se junta Entre, o sino que pudiésemos ir rotando también para que las personas que fuesen de esos lugares y de esos colectivos pudieran sumarse, y si no tenían un taller para proponer, sí por lo menos las experiencias, eso que vos decías, sindicatos, centros culturales, poder conocer qué les pasa, qué piensan, qué experiencia de militancia tienen, qué tienen para aportar. Y entrando más en lo que serían los talleres puntualmente, el taller, por ejemplo, de Revelarte, ¿de qué se trata? ¿Y dónde va a ser ya, si querés? ¡Qué preguntón! construcción. No, queremos que sea sorpresa lo que pasa. No, todavía no lo tenemos del todo trabajado. El nuestro, lo que pasa, va a ser también en octubre, el 4 de octubre. El 4 de octubre. Así que tal, tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo para chusmear los otros talleres y robarles dinámicas al resto de los colectivos. Robar piques también es parte de la escuelita. Claro. No, así que eso, todavía no lo tenemos del todo claro, pero va a ser... hemos tenido instancias parecidas en algún otro momento con otras organizaciones y oscila un poco entre maneras de políticas de encarar la fotografía y la estética y un trabajo como más teórico hacia ahí, y después alguna otra metodología más vinculada a la práctica fotográfica, o incluso cómo esa práctica está determinada también por una subjetividad política fuerte, cómo hacemos fotos, desde dónde nos vinculamos con los sujetos a los que fotografiamos, dónde en una movilización, por ejemplo, que es nuestro hábitat natural fotográfico, nos sentimos más cobijados en un momento de represión, por ejemplo, si es con la movilización, donde esos cuerpos fotográficos se colocan cuando trabajan para medios hegemónicos, ponele que suele ser la foto del manifestante con la cara tapada tirando una piedra, uh-huh, sacada del cordón de la policía, ahí también como una cosa muy física ahí, que nada, vamos a trabajar un poco desde ahí, y otro montón de cosas, pero que la vamos a decir más adelante. Bien, bien. ¿Y el nuestro es el sábado 10 de agosto? En realidad, ahora nomás siguen. No tiene mucho margen para robar. No, un poquito. Nosotros, digamos, se cruza el proyecto de la Liga Tensa con el de la Escuelita Militancia, porque la Liga Tensa está ahorita en residencia en el EAC. Estamos haciendo un mes de residencia en donde estamos, por un lado, exponiendo nuestro trabajo como la oficina, en donde viene un poco explicado todo este problema de cómo pensar la marcha desde la manifestación, no solo la marcha, desde la coreografía. Y, de hecho, hay mucho material de colectivos diversos, entre ellos hay fotos prestadas por Revelarte para estar ahí. Y un día, digamos, acogemos a la escuelita militante, o ellas nos acogen a nosotros, no sé, pero en el espacio LEAC. Y ahí vamos un poco a compartir cómo hemos pensado también la noción de herramientas para la manifestación, o la idea de dancificación de la de la política, bueno, que son temas que se han cruzado mucho en nuestras investigaciones, que pueden ser más prácticos, más teóricos, pero que en su amplio sentido la noción de herramienta, que es también entender cómo nuestros cuerpos operan dentro de la manifestación, ¿no? Y saber que pues la manifestación no es, necesita de nuestros cuerpos, nos tenemos que organizar para entrar a la manifestación, pero de pronto la manifestación también nos organiza para otras cosas, ¿no? Apelamos también a cuáles son esas emocionalidades por las que pasamos en los momentos de la manifestación, cuando te pasa eso que sabes que ya nunca se te va a olvidar y que a partir de ese momento te involucras en algún movimiento o te sientes identificada en algún grupo, ¿no? O te empieza a interesar una causa o... Y un poco eso, vamos a hablar un poco de todo eso, ¿no? Bien, veo como que hay una línea en común entre algunas cosas, que es como la de dejar de estar en su propio círculo y salir un poco a enfrentar y a entrelazar experiencias, ¿no? Qué importante es eso cuando estamos como más últimamente cooptados por la tecnología y el tweet enojado, la indignación, uh-huh. Y dejamos por ahí, como y como si fuese un signo militante, ese es muy importante, ¿no? Bueno, también hay activismo digital, no lo vamos a despreciar, pero digo, qué importante es, quería saber si comparten esto, ¿no? Salir también de sus propios círculos, no solo de su casa, sino de su colectivo, como desbordarse un poco. Sí, sí, yo creo que eso es súper importante, como decíamos hoy. Después, en el caso nuestro de Revelarte, lo que nos pasa un poco también es que nuestra práctica habitual, como contaba hace un rato, es ir a fotografiar lo que otras organizaciones, otros movimientos, colectivos, hacen casi siempre en la calle, casi siempre de manera física, casi siempre eso genera imágenes. La fotografía no deja de ser un lenguaje que opera sobre las dimensiones más superficiales de la cosa, digamos, sobre lo fenomenológico, digamos, no sobre... O sea, no hay manera de profundizar sociológicamente a través de la fotografía. Ahí se necesitan otras herramientas, otros lenguajes, otras cosas. Y entonces, nada, nos sucede un poco eso, que tenemos vínculos con muchísimas organizaciones de un campo muy abierto de los movimientos sociales y de la izquierda, a veces, o siempre desde lo estrictamente fotográfico, y esa profundización política, ideológica, estratégica, que no se da a través de la fotografía, pues tiene otras posibilidades y otros ritmos y otras narrativas, queda como un poco trunco. Entonces el encuentro en una conversa, en un proyecto con otros colectivos, siempre como que enriquece un montón y es súper necesario, ¿no? Además. Sí, el encuentro también es un antídoto al desencanto y a... Creo que compartimos, sí, un poco eso. Es, por una parte, es necesario encontrarse para que a veces la desilusión y el desencanto no nos encuentre encerradas en Twitter con hashtags y solamente y tristes. Y a su vez, cuando accionamos con otros colectivos, también a veces eso, encontrarse es como la mejor manera de no hacerse fantasías sobre otros. Hay prácticas colectivas como la de Revelarte, la de Liga Tensa, que también es de investigar sobre otros colectivos, pero eso también estamos como muy metidos en lo que hacemos en la diaria, porque también nos cuesta mucho la militancia, porque no tenemos tiempo, y encontrarnos también está bueno como para poder ver y articular cosas que nuestro colectivo no sabe hacer, pero otros colectivos sí, saben más, tienen más experiencia. Dudas que no tenemos y no sabemos cómo, por dónde arrancar, capaz que hay otros colectivos que ya lo pensaron o que están en la misma y podemos encontrar soluciones juntas. Una cosa sobre esto del intercambio de otros colectivos, repasando un poco los colectivos que van a participar como de los talleres y la instancia, y releyendo un poco acá la introducción que decía, bueno, intercambiar saberes de las viejas y las nuevas formas de organización, se me viene a la mente, por ausencia, algunas organizaciones muy clásicas dentro de la militancia, del movimiento estudiantil, movimiento obrero, que no aparecen como en este listado de colectivos. La pregunta es si hubo alguna intención de convocarlos o si también por una cuestión de afinidad de formas de militar, un poco la decisión inicial fue como cerrar a colectivos con estructuras de repente más flexibles o diferentes o lo que para mí asocio más como a nuevas formas de militancia. No hubo una intención de cerrar. Sí hubo una intención de proponernos, invitar a otros colectivos a proponer talleres. Ahí la afinidad juega, eso es obvio. Creo que una de las formas que tuvimos de conectar también con vieja forma fue a través de, bueno, lo podemos hacer en tu local. no es lo mismo, sin duda. Pero creo que ahí también es como, bueno, esta forma que le dimos a la escuelita también invita, no solo poniendo local, sino como invitar a la gente a que participe y que pueda poner sobre la mesa sus saberes. La primera actividad de la escuelita, que es este sábado 3, que se decía en el arranque, un poco la idea es invitar a pensar, es una ronda para pensar aprendizaje y militancia, o sea, cómo aprendemos, y ahí las viejas y las nuevas formas de militancia, como quiera que sea, lo que sea que eso sea, tiene mucho para aportar. Entonces eso de la ronda y de ahí sí invitamos a todos los colectivos a poder pensar, bueno, ¿cómo aprendemos a militar? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Qué habilidades se necesitan? A veces capaz que eso, ¿no? Hay muchas habilidades que son necesarias para cuando militamos. Hablar en la radio, armar una gacetilla, investigar un poco, leer, bueno, esas habilidades las rotamos a la interna, no las rotamos, cosas que también traía Nadia hoy, de cómo le ponemos el cuerpo, qué pasa, o que también traía Santi, de qué pasa cuando hay represión, o sea, hay cosas que también de cómo militamos, que está buena y que creo que ahí las viejas y las nuevas formas tienen para aportar, de eso, de qué nos pasa con la emocionalidad, qué nos pasa como colectivos, qué nos pasa como hombres, como mujeres, qué lugar tienen nuestros hijes o nuestras personas a cargo, cómo hacemos, ¿no? Cómo hacemos, usamos el tiempo, no sé, hay muchas cosas para... Pero, por ejemplo, esa primera instancia tiene ese objetivo. En esta que comentabas, ¿no?, de las nuevas formas y las viejas formas, enseguida se me viene a la cabeza, ¿no?, las militancias más asociadas a política partidaria, a la militancia más asociada a lo que es el movimiento sindical y estudiantil a lo largo de toda nuestra historia, como que tienen un soporte mucho más estructurado y armado y ya aceitado, ¿no?, y funcionando. Y en esta cuestión de nueva militancia también me entra una cuestión también de como que hay como, no sé si un descreimiento o sí marcar como una distancia a veces de determinados sectores, movimientos y demás, y una forma distinta por ahí, de un camino por el costadito que por ahí hace sentir más identificada a la gente que participa en este tipo de circunstancias. Y en esta cuestión también que me quedo medio en el aire es que qué tanto hay de político partidario, ¿no?, cuando hablamos de izquierdas y no izquierdas y gente que participa y afinidades y demás. ¿Qué rol empieza a jugar ese tipo de cuestiones? Bueno, sí, obvio, la política partidaria está presente en cada UNE, sobre todo porque nos podemos abstraer del momento en el que estamos. La militancia, la palabra militante también tiene un contenido súper asociado a la militancia político-partidaria. Sobre todo acá, porque en otros países como que sí. Se toma la palabra activismo, ¿no? Como también. Toma esa carga, no sé. Es verdad, y a veces hay... Sí, ahí capaz que lo que sí... No está asociado... A ver, la militancia político-partidaria... y está muy súper asociado a una forma de organización política. Creo que la escuelita está abierta, pero sobre todo al movimiento social y a cómo militamos desde una izquierda que no necesariamente está vinculada a la política partidaria, pero que sí tiene vínculo, y eso también está abierto a ser problematizado. O sea, no... También creo que son parte de las preguntas que nos podríamos hacer. Claro, no es un cuco. No, o sea, hay que empezar a discutir también en esa, o sea, creo que los espacios de encuentro también sirven para hablar de las diferencias. Uh-huh. Bueno, la Liga Tensa se ha hecho esa pregunta y justo como que nos hemos hecho la pregunta tratando de abstraer a veces las formas de organización política de sus ideologías. A veces nos ha permitido también entender cómo se organizan unas y cómo se organizan otras y qué ventajas o grandes desventajas tienen unas u otras, ¿no? Y eso lo vamos a conversar, de hecho, en el taller, ¿no? Y que no quiere decir que le quitas la... digamos, no despolitizas una manifestación, simplemente porque además nos interesan mucho el cómo se manifiesta, por qué se manifiesta tal cosa, o sea, sus causas y sus formas, ¿no? Nos interesa mucho como no despegarlas, porque sería despolitizarlas y eso no nos interesa. Sin embargo, sí, por ejemplo, desde una mirada extranjera, cuando estuvimos aquí en Montevideo hace 2 años y medio, nos interesó entrevistar a alguien del Zunca, ¿no? Y entender cómo se organizaba ese sindicato, cómo organizaba sus movilizaciones, y fue súper revelador en realidad. Como una forma de aprendizaje también de nosotros pensando en una especie de caos activista, ¿no? Uh-huh. De no reconocernos identitariamente con una organización en particular, y creo que eso sí es bastante común en los distintos países. Pero justo en la Liga hemos intentado como tomar en cuenta eso, ¿no? Como cómo hay consecuencias distintas en la forma en la que toman, la forma que toman las militancias según el tipo de organización de la que viene, ¿no? Es tal cual, o sea, porque vos podés ver por ahí sindicatos más asociados a la política partidaria y con una izquierda distinta a la izquierda que encontrás por ahí en movimientos sociales. Sí. Creo que tiene mucho que ver ese juego. Y también, a su vez, cuando esas personas que son de determinados sindicatos participan en colectivos o en la organización social, empiezan a coexistir esos matices de manera distinta. Y que están cambiando un montón, yo creo, ahora. Están cambiando muchas cosas en las formas de militancia en el continente por muchos motivos, ¿no? Es verdad. Y después hay una cosa que tiene que ver también, creo que los tres colectivos en este caso somos bastante jóvenes en términos históricos, digamos, o sea, y hay una cosa de, por ejemplo, no sé, pienso en la experiencia de Revelarte, que es la que conozco mejor, que cuando surgió Revelarte no había otro colectivo de intervención fotográfica o de fotografía militante al que copiar el modelo, al que decir, esto funciona así, la estructura tiene que ser esta, para fundar un colectivo así hay que hacer una charla y después un brindis y después se funda el colectivo y después sacamos fotos y después se suben a una página y tiene que ser más o menos diseñada de esta manera. Toda esa tradición no existía, hubo que inventarla y la inventamos tres jóvenes inexperientes que no tienen ni idea de cómo hacer eso, muchos errores y cosas y no sé qué, pero eso hace también que la estructura y la manera de vincularse, de militar y de qué sé yo, sea completamente distinta. Supongo que, no sé, qué adentro le pasó lo mismo, o no sé si a Liga Tensa le pasó igual, pero está, que hay algo de eso. Y después hay un debate que, no sé, igual es una discusión, pero habría que datarlo, no sé en qué momento, que es un debate más en torno a cómo nos vinculamos adentro de las organizaciones, un debate más micropolítico, que no está instalado en la izquierda desde hace tanto tiempo y que las organizaciones de los movimientos sociales han sido más permeadas por eso que las estructuras partidarias, que son más rígidas, y está, eso, por ahí. Sí. Y hay un factor clave también ahí, que es la horizontalidad, ¿no? Que tanto en sindicatos como en la política partidaria tienen, es como, no sé, más pirámide, por decirlo de una manera. Y en las demás asociaciones, por lo general, tienden a ser como más horizontales. Por lo menos es una perspectiva personal que me queda a mí. Sí. Eso está bueno también como punto de intercambio. No te noto muy convencida. No, sí, tal cual. Sí, son instituciones más grandes y rígidas. Son instituciones, muchas. Igual, sí, creo que lo que decía Santi recién, muchas veces somos más jóvenes, pero tenemos a veces esas referencias, pero nuestras prácticas intentamos hacer otras cosas, entonces también está bueno ver qué referencias tenemos simbólicas de lo que es la militancia y poder transformarlas. Sin duda la política partidaria es una referencia, hayamos militado o no, pero bueno, está un poco ahí. Y lo que está bueno también es poder construir organización politizada y política, pero no necesariamente partidizada, si no es lo que queremos, pero creo que eso es un desafío en Uruguay, o sea, no necesariamente construir eso. Y creo que lo micropolítico, sin duda, el cómo militamos también es como una parte medular de estas nuevas formas de hacer, de militar y de hacer política, que ya son como un poco ineludibles. Y está bueno poder pensar en eso. Bien. Les propongo ir a una brevísima pausa, retomamos un poquito de aire con este temita musical. Vamos a escuchar a la señora Courtney Burnett haciendo "Nobody Really Cares If You Don't Go to the Party", que significa nadie realmente le importa si vas a la fiesta. Así que vamos arriba. Seguimos enseguida. We'll be right back. Estamos de vuelta, seguimos acá con la gente de la Escuelita Militante, de Ligatensa, de Entre y de Rebelarte, que nos están acompañando. Y bueno, después de reflexionar un poco sobre el sentido, propósitos y todas estas cuestiones en torno a este proyecto, vamos a cuestiones más concretas y queremos conocer un poco cuál es el cronograma de actividades de acá adelante, ¿no? El sábado es la presentación, digamos, el lanzamiento, y ¿qué es lo que viene después? Bueno, capaz que un poquito antes, la escuelita se concreta en talleres, en 15 talleres, desde el 3 de agosto hasta el 12 de octubre, son unos cuantos. Y eso, el sábado que viene tenemos la presentación de la escuela y la primera actividad curricular, digamos. No, que es una... porque también está bueno cuando se dice escuelita, capaz que la gente se imagina que va a un salón y va a ver una persona y le va a hablar. Que capaz que en algún momento puede suceder que haya algunos temas que impliquen una cuestión más expositiva, pero la idea es que la escuelita tiene diferentes metodologías y si hablamos de practicar encuentro, están buenas también unas metodologías que sean un poco más horizontales y de intercambio. Y la primera actividad es una ronda donde nos sentamos y hay preguntas disparadoras, pero la idea es que cada quien pueda aportar su reflexión, sus dudas, preguntas, sentimientos sobre aprendizaje y militancia. Esto que estuvimos conversando, dónde aprendemos, cómo aprendemos a militar, qué habilidades son necesarias, cómo le ponemos el cuerpo y qué nos pasa cuando le ponemos el cuerpo. Y eso es el próximo sábado en el SAL. La siguiente actividad es el miércoles 7, que es un taller que propone Hemisferio Izquierdo sobre economía política del Uruguay, con un título en boga, Winter is Coming. Después, el siguiente sábado es el taller de la Ligatensa, que contó Nadia, la Ligatensa y Entre en el EAC. Y después, el 24 de agosto es un taller sobre el rescate de luchas pasadas, cómo nos vinculamos como movimientos sociales con el pasado, con la memoria, sin sentirnos grises, pero tampoco sin olvidarnos de quienes pensaron otras cosas y pusieron sus cuerpos en las calles antes. Y justo a 25 años de la marcha de la Revolución del Filtro, ¿no? Interesante, sí, ahí, justo ahí. Así que bueno, esa es la de el 24 de agosto. El 31 de agosto hay otro taller que se llama Canciones de Protesta y que vincula esto de la canción popular y la política, problematizarla, pensar, pero también componer colectivamente, o sea, en esto de que hay diferentes metodologías, O sea, va a salir una canción de ahí. Sí, o muchas. O muchas. Ojalá. Capaz que nos pueden contar más, pero sí, sin duda. Tal vez alguien pueda desarrollarlo, no sé, alguien en la mesa. Exacto. Vamos a hablar del misterio. Yo voy a estar coordinando este taller, el taller uruguayo de música popular, junto a Quique Estañaro, otro compañero del colectivo Entre, que él va a hacer como la introducción. Él hizo una tesis terminó una maestría hace poco, hizo una tesis sobre la canción política en Uruguay, que está muy buena. Yo cuando la leí me partió la cabeza, y hace tiempo teníamos ganas de hacer algo juntos. El marco de la Escuelita Militante es ideal porque lo que queremos ver y revisar es un poco la trayectoria de la canción política y cómo de alguna manera se ha dejado de producir ese tipo de canción de protesta. Quizás ha tomado otros rumbos, ha cambiado de género, no sé, han pasado otras cosas, pero la canción de protesta esta que nos remite a un Biglietti, por ejemplo, parece que se quedó un poco atascada en el tiempo o que no se ha revisado lo suficiente, y de eso se va a tratar el taller, en el taller uruguayo de música popular. Bien. Y para adelante, porque tú nombraste 15 talleres que se van a desarrollar en agosto, después continúa septiembre, octubre, pero después van a seguir cayendo, o sea, porque me imagino que esto va a tener como un efecto contagioso, si se quiere, ¿no? Que por ahí el colectivo que fueron a se arrimar dijeron, pa, pero esto está bueno, yo por ahí puedo aportar desde mi lugar alguna cuestión, y se deciden, se malentonan con los compañeros, hacen un taller, organizan un taller y lo presentan, pero pueden presentarlo, hay espacio, ¿cómo es la cuestión ahí? Sí, sí. La programación teníamos que tener una grilla como base. Como para el arranque, ¿no? Para el arranque, pero si hay gente, que colectivos, personas que tengan ganas de presentar, está bueno que se contacten con nosotras, y podemos pensarlo, sí, de extender, de generar, capaz que se puede generar otra división más adelante. Uh-huh. La idea es que esta era fuera como el puntapié. Sí, el liceo militante. El liceo militante. Ahí el va. Liceito. El liceito. Sí, claro. Ahí está bueno que nos... Pueden entrar a la página de Entre, uh-huh, entre.uy, y ahí está toda la programación y pueden conocer los talleres y a los colectivos que también presentan. Y ahí y nos pueden escribir, ya sea porque tienen dudas o porque quieran presentar talleres. Bien, sí, buenísimo. Pero antes de todo esto, es lo del sábado. Que el sábado, ¿qué sucede? ¿No? Artes gráficas, sindicato de artes gráficas, una cuestión de presentar las escuelitas, verse las caras por primeras veces, ¿no? Es una buena oportunidad para conocer cómo va a ser, cuáles van a ser los talleres, para poder eso, intercambiar sobre militancias y aprendizajes en este espacio de ronda. O sea, va a ser una parte de presentación, una parte de ronda, y después, bueno, como toda escuelita tiene sus formalidades, así que va a haber una parte de inauguración de la escuelita, así más ritual, y después va a haber para compartir, para tomar, para comer, para bailar. Bien. Porque hay que divertirse, hay que bailar. Para... Tanto el sábado como las siguientes actividades es simplemente ir. Digamos, son abiertas, no hay que anotarse, es caer y se puede participar como de los talleres, de las actividades. Son libres y son gratuitas, que esto está bueno. Nos han preguntado, sí, varias veces si hay que pagar o si tiene costo, y está bueno aclarar que no. No tiene, esta no tiene una matrícula. No tiene matrícula. Hay algunos talleres que sí tienen inscripción. Exactamente. Que ahí está bueno, capaz que se... Sí, por la dinámica, por la metodología, claro, porque está bueno poder prever cómo funcionar. Entonces ahí hay algunos que sí, por eso invitamos a que entren a la web y puedan cliquear en cada uno a ver si requiere una inscripción. Pero esa es como la única limitante, en realidad es para todas las edades, no es para niñes. O niñas, no porque no querramos, sino porque niñas y niñas requieren otras metodologías, pero... Por eso tiene que estar la escuela, ¿verdad? No. Pero pueden traer niñas y... Sí, de eso depende su participación, por supuesto. Bien. Todo esto va a ser en el Sindicato de Artes Gráficas, en Durazno 972, a partir de las 18 horas, el próximo sábado, así que quedan todos invitados a justamente arrimarse ahí, a curiosear y ver qué onda, ¿no? Exacto, y también decir que se puede participar de un taller, de dos o de todos, o sea que en ese sentido también la escuelita tiene un marco, tiene un sentido, pero que ahí pueden elegir, animarse a ver cuál les gusta más. Y si vas a todos, claro, te dan un diploma. Sí. ¿No? El niño se lo falta, una cosa así. Bien, bueno, les agradecemos mucho por... Sí, dale. No, yo quería nada más agregar una cosa, que es hoy es un día importante para la Liga Tensa y para muchas compañeras mexicanas y familia y etcétera. Y hoy son 4 años de un asesinato en México, en la Ciudad de México, en el que asesinaron a 5 personas en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Mm-hmm. Entre ellas, un periodista, fotoperiodista, Rubén Espinosa, y una activista, Nadia Vera. Y Nadia Vera, además de ser activista involucrada en distintas luchas que nos interesan, también era nuestra amiga y estaba relacionada con la danza, por sus hermanos están relacionados con la danza. Y creo que para nosotras es muy importante porque... El asesinato de Nadia y las demás compañeras que estaban en ese lugar fue uno de los detonadores que para nosotros fue como ya no poder no entrarle en serio a esto, ¿no? O sea, como que aunque nosotras ya veníamos pensando mucho en la manifestación y pensando cuál era nuestro rol en las distintas militancias, cuando sucedió lo de Nadia, tanto aquí en Uruguay, Lucía, como nosotras allá, que además acabábamos de estar con Nadia en un contexto de un festival de danza en México, se nos cayó un poco todo y creo que fue de lo que nos hizo entender que no había paso atrás, ¿no? Entonces yo nada más quisiera hoy aprovechar que estamos, uh-huh, aquí y recordarlas a ellas y mandar abrazos a donde a todos los que lo necesiten, pero creo que para nosotros es un día muy importante en ese sentido. Bien. Gracias. Hecho este saludo, esta suerte de recordar justamente para mirar hacia adelante, es que cerramos este espacio, cerramos colectivo, los invitamos al próximo miércoles a arrimarse. No sé, ¿tienen algo para decir ustedes? Hasta el próximo miércoles será entonces un cierre. Pero bueno, nos venimos despidiendo así generalmente a la entrevista, pero nada, el programa lo dice todo. Ya viene la gente, nadie nos escucha, que está ahí afuera preparando el clímax, justamente el clímax que ellos preparan antes de cada programa. Así que bueno, María Noel, Santiago, Nadia. Muchas gracias por arrimarse, el mayor de los éxitos, y vamos arriba con la escuelita militante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vamos escuchando a Royal Blood haciendo Figure It Out y nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau. Nothing here to see, just to kill our mind.